El poder de los 90 en la esencia. We'll be right back. la gloria del metal épico en la esencia. Thank you.

call you a lover boy. Try it! Pick it up! Take them lights away! Try it! Pick it up! Sin duda, este es un clásico. I wanna rock! Como el poder del rock. Murderers under the cry, suicide and thou, watch out beneath the burning, revenge won't save the two counts. Multi-alestion, what's it say that you feel? Multi-alestion, justified you from afar. Los mejores grupos en concierto están aquí, en La Esencia. We'll be right back. Los grandes maestros del rock en la esencia. La magia de los 70 en la esencia. Rest in peace.

por nombrarle algunas, Led Zeppelin, Bob Dylan, Black Sabbath, Ozzy Osbourne, Neil Young, The Who, The Beach Boys, David Bowie, Bryan Adams, Inner Sex, Status Quo, por supuesto, los inolvidables Queen, con su presentación que fue considerada la mejor de las dos realizaciones, tanto la de Inglaterra como la de Estados Unidos. También estuvo presente Tina Turner, Bob Dylan, Dire Straits, Paul McCartney, que por cierto volvió a los escenarios convencido por este señor Bob Geldof, que tuvo la certeza y la suerte de convencerlo de volver a los escenarios gracias a esta causa benéfica. También pasó con el tema de la cooperación entre Mick Jagger, nada más y nada menos, y David Bowie, quienes grabaron una canción juntos, que por cierto sonó la semana pasada aquí en La Esencia, Dancing in the Street, pero que tuvo un final aparatoso realmente. Lo contamos la semana pasada, pero se los recuerdo, debido a que no pudieron concretar el participar los dos en vivo. Uno iba a estar en Estados Unidos, el otro en Inglaterra, vía satelital iban a cantar. Finalmente no se pudo por problemas de desfase, problemas satelitales, y simplemente se transmitió dos veces un video que tuvieron que grabar de forma un poco accidentada. Pues les comentamos un poco más de curiosidades de este concierto. Pasaron cosas increíbles, como por ejemplo el duelo vocal de Freddie Mercury de Queen con el público. También ese momento en que Bono, cantante de la banda U2, baja a la pista para ayudar a una chica a subir al escenario a bailar con él. Y también el esperado concierto de la reunión de Led Zeppelin, que resultó al final un poco aparatosa debido a que Phil Collins, quien era sustituto en la batería de John Bonham, sencillamente no dio la talla. Sin contar el terrible estado de ebriedad en que se encontraba el guitarrista Jimmy Page. Vamos a escuchar un poco de música y seguiremos contándole un poco de todo este maravilloso concierto que se llevó a cabo en el año 85 y que dio así el Día del Rock, el nombre del Día Internacional del Rock, el concierto Live Aid 1985. Vamos a partir con el maestro David Bowie y la canción Heroes. Y también escucharemos a los señores de Dire Straits con Money for Nothing, acompañados nada más y nada menos que por Sting. Esto es La Esencia, en el especial del Día Internacional del Rock. I'd like to dedicate this song to my son, to all our children, and to the children of the world. I could be king, and you could be my queen. For nothing could drive them away. How we could beat them just for one day. We could be heroes just for one day. And I, well, I wish I could swim like dolphins can swim. Cause we're lovers, and that is the fact. Cause we're lovers, and that is that. Though nothing could keep us together, how we can beat that just for one day. We can be heroes just for one day. Yeah. We can. Oh, Bien, escuchábamos entonces al maestro David Bowie y también a los extraordinarios Dire Straits junto a Sting en el Live Aid de 1985. Continuamos con las curiosidades y anécdotas de este maravilloso concierto. Les comento que, por ejemplo, el señor Phil Collins fue el único que estuvo en dos continentes. Él estuvo en Londres y también en Filadelfia. Este baterista británico pudo realizar esta hazaña debido a que tomó un vuelo en el famoso avión Concorde, que ahora no está disponible. Estuve en Inglaterra esta tarde, fue lo que dijo antes de tocar en Estados Unidos. Además de estar en los dos conciertos, Phil Collins realizó un insospechado despacho desde el avión Concorde. Durante su traslado en el Concorde hizo un despacho en vivo que fue emitido por televisión y radio. Al comienzo el despacho se puede escuchar como una especie de director de concierto del estadio de Wembley que hace el contacto con el piloto del avión y este así le da el pase a Phil Collins y el periodista que lo entrevista. La calidad del audio realmente no es muy buena, es bastante pobre, pero él dice algo así como que está muy contento o agradado de estar aquí. Una de las tantas anécdotas de ese concierto. The Who también hizo lo suyo. The Who, fieles como siempre a su rebeldía e irreverencia. El Live Aid contaba con turnos específicos de 20 minutos cada uno, para que así no quedara ningún artista fuera de este show. Cuando se cumplía el tiempo, se encendía una luz de color rojo. Cuando tocó el turno de The Who, el señor Pete Townshend rompió sencillamente la luz roja y continuaron tocando por 5 minutos adicionales. Cosas del rock and roll. AC/DC, aunque ustedes no lo crean, AC/DC fue una de las bandas que se negó a participar en este show. Realmente la información del por qué no la poseo, pero ellos no estuvieron presentes en el show del Live Aid. Lamentablemente para la época, pienso que fue un error. Este fue el concierto, digamos, más importante de esa fecha y se denominó, de hecho, el día en que la música cambió al mundo. Sigamos entonces escuchando música de este concierto. Vámonos con sencillamente dos grandes joyas: Tom Petty and the Heartbreakers y la canción American Girl, y a los Beach Boys con Surfing USA. Escuchas La Esencia y esto es el especial del Día Internacional del Rock. La Esencia les está presentando el concierto de hoy. To run to, yes, and if she had to die trying, she had one promise she was gonna keep. Oh yeah, all right, take it easy, baby, make it last her life. She was an American girl. Well, it was kind of cold. She stood alone on her back. in USA. Everybody's conservative. Everybody's conservative in USA. Vamos entonces y escuchamos a Tom Petty y The Heartbreakers con la canción American Girl y los ultra famosos Beach Boys con Surfing USA. Esto es La Esencia, vamos a seguir conversando un poco sobre lo que sucedió en ese maravilloso concierto Live Aid del año de 1985. Vamos con algunas curiosidades. 1 billón de personas de 110 países lograron ver estos conciertos en vivo gracias a 13 satélites. Mercury, el señor Freddie Mercury, el gran líder de la banda Queen, resulta ser que fue tan memorable la actuación de este señor que el Royal Mail, el correo real de Inglaterra, lo puso en un sello conmemorativo, convirtiéndose así en el primer inglés con vida en tener una estampilla de correos británica. Imagínense ustedes. La instrucción, digamos que la orden original, era no dejar ninguna grabación, ningún tipo de evidencia de estos conciertos. Por suerte, la cadena televisiva MTV hizo caso omiso a esta orden. En el 2004 llegó un DVD de Live Aid. Imagínense tantos años que pasaron. El porqué de esto, por qué pasó tanto tiempo hasta que se digitalizó la realización de estos conciertos, debido a que los registros simplemente no aparecían, no existían. En el 85, para no tener problemas legales, el señor Bob Geldof pidió que no se realizaran grabaciones de ningún show. Y los encargados de la BBC no hicieron caso a la decisión tampoco de Geldof, pero los encargados del concierto en Estados Unidos sí. Entonces el DVD no se iba a poder concretar. Sin embargo, MTV después avisó que tenía 100 cintas guardadas de Live Aid tituladas como Lado B. Así que en un fin de semana se pusieron a revisar las cintas y así pudieron rescatar presentaciones y entrevistas de esta transmisión. Toca el turno entonces de U2, los irlandeses, quienes se presentaron en el Wembley Stadium de Londres frente a 72.000 almas con la canción Sunday Bloody Sunday. Y del lado de Estados Unidos escucharemos a el maestro Mick Jagger junto, por cierto, a la banda Hall and the Oates, quienes fueron la banda de soporte para su presentación y también para la de Tina Turner con la canción Miss You. Escuchas La Esencia con el mejor rock universal de todos los tiempos. Yo soy Danny Clash y esto es el especial del Día Internacional del Rock. Sunday, Bloody Sunday. Dance free. trenches dug with young hearts, and mothers, children, brothers, sisters. I've been waiting in the hall, waiting on your call, and the phone rings. dark. People think I'm crazy. Stepping on my feet, rumbling through the streets. People ask me, what the hell with you, boy? And sometimes I wanna say, sometimes I wanna say to myself, sing with us, come on. La Esencia. Un programa que recorre todas las épocas y estilos dentro del campo inmortal del rock and roll. Porque en La Esencia te mostramos hacia dónde va el rock, pero también te recordamos de dónde viene. Porque en La Esencia asumimos al rock como un estilo de vida. Su anfitrión, Eric Morambuena, lo confirma. Bien, ya estamos de vuelta en La Esencia. Escuchaban entonces a la banda irlandesa YouTube desde el Wembley Stadium en Live Aid con la canción Sunday Bloody Sunday. También desde el John F. Kennedy Stadium de Filadelfia al maestro Mick Jagger con la canción Miss You. Vamos a conversar un poco sobre el dinero recaudado para esta noble causa. Esta gran presentación, esos dos eventos que fueron transmitidos a más de 100 países de todo el mundo. La recaudación original se trataba de 1 millón de libras, pero al final la cantidad realmente alcanzada fue de 150 millones de libras. Pero hubo algo que no se vio, algo extraño, manos que metieron para manejar ahí un poco los hilos y finalmente... ¿Qué pasó con este dinero? O con casi todo. Pues sencillamente se gastó nada más y nada menos que en armas. Imagínense, las mismas armas que poco después acabarían matando a miles de los supuestos beneficiarios de esta noble acción. Vamos a escuchar música. Y luego les sigo contando un poco sobre esto. Escuchas La Esencia, recuérdalo, con el mejor rock universal de todos los tiempos. Vámonos con una banda mítica, del rock, nacida en el año de 1962 con su vocalista original Francis Rossi. Les hablo de Status Quo con la canción Rocking All Over the World. Y también escucharemos a los legendarios The Who, Los Rebeldes, Por Siempre, con la canción My Generation, especial del Día del Rock en la Esencia. Oh, bien, así escuchábamos entonces a Status Quo y a la superbanda The Who en el Live Aid del año 1985. Continuamos, vamos ahora a presentar el bloque más fuerte según mi criterio. Nosotros hicimos una escogencia de tantas bandas y tantos músicos que tocaron ahí en esos dos conciertos y entonces seleccionamos este bloque. Pero vamos a terminar de concretar un poco la idea de los que yo le estaba hablando anteriormente. Resulta ser que efectivamente todo lo donado fue a parar a un grupo etíope liderizado por el señor llamado Mengistu Haile Mariam, que era el presidente del Consejo Militar Provisional, apoyado en ese momento por Cuba y por la Unión Soviética. Así que esto se gastó prácticamente en comprar armas a los rusos para tratar de aplacar a los que buscaban independizarse de esa fuerte represión que existía en ese país. Entonces en ese momento pues se descubrió todo esto. Le habían advertido al señor Bob Geldof de que este señor ejecutaba terribles matanzas con los inocentes y que tenía que tener mucho cuidado. La cadena BBC fue la que, digamos, develó toda esta información sobre los dineros, a dónde fueron a parar. Resulta que fue advertido el señor Bob Geldof por la gente de la ONG de Médicos Sin Fronteras y le pidieron a él que por favor garantizaran un reparto seguro y equitativo, pero al parecer este señor no quiso esperar el tiempo necesario y no fue muy difícil para estos frentes armados de quitarles o robarles ese dinero a la gente de la ONG. Según el testimonio de los mismos guerrilleros, se disfrazaron como mercaderes árabes y vendieron sacos llenos de arena a las ONG occidentales, a la que se les entregó dinero que se creían estaban comprando granos. De esa manera fue un modo de robar todo ese dinero recaudado o parte del dinero. Bueno, continuemos con la música. Como les dije, vamos a escuchar cuatro temas, cuatro bandas fundamentales del rock que estuvieron presentes acá en este Live Aid concierto del año 1985. Fueron los siguientes: Queen con la canción Crazy Little Thing Called Love, Led Zeppelin, Whole Lotta Love, Black Sabbath con Paranoid y Judas Priest con Living After Midnight. Repito, Queen, Led Zeppelin, Black Sabbath y Judas Priest. Todos estos seguiditos acá en la esencia. And making this a great occasion. Things crawl up and cries in a cradle on Crazy little thing I know. Crazy little thing I know. Hey, crazy little thing.

bien, es el momento de despedirnos de este especial de La Esencia sobre el Día del Rock. Y por supuesto, le agradezco a toda la audiencia por estar pendiente y, como siempre, preferirnos. Nos despedimos con una canción que se llama Do They Know It's Christmas, que pertenece a una campaña que habían hecho en el año 84 un grupo de músicos de Gran Bretaña con el señor Bob Geldof. Y bueno, es la canción en la cual todos los que están presentes en este concierto están involucrados cantando. Así es, Do They Know It's Christmas, de Band Aid. Con ustedes, en La Esencia, yo soy Daniel Robaine. Para mí siempre es un honor estar con todos ustedes. Christmas time, it's no time to be afraid. It's Christmas time, let it light vanish. Let in our world of plenty, we can spread a smile of joy. Esto fue La Esencia, el mejor rock universal de todos los tiempos. Será hasta la próxima semana,